en Nicaragua. El miércoles 4 de febrero, por amplio consenso, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó una resolución que condena la represión transnacional ejercida por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y exhorta al gobierno nicaragüense a detener las violaciones a los derechos humanos y abrir mecanismos de diálogo para restaurar la democracia en ese país. La resolución titulada Seguimiento de la Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua fue aprobada por el Consejo Permanente de la OEA y exige el cese inmediato de la represión, la liberación real de las personas presas por motivos políticos y la apertura de espacios de diálogo que permitan una salida democrática a la profunda crisis política que atraviesa Nicaragua. Durante la sesión, Rosa María Payá, relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, presentó un informe ante el Consejo Permanente en el que denunció graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen. En 2025, la Comisión denunció la consolidación formal de un régimen autoritario con la entrada en vigor de enmiendas constitucionales incompatibles con los principios democráticos que sustentan el sistema interamericano, mediante las cuales se perpetúa la concentración absoluta del poder en el entorno familiar Ortega Murillo. Es una dictadura, donde desde hace varios años los pesos y contrapesos propios de un sistema democrático dejaron de existir. En diciembre de 2025, la CIDH publicó su informe Violencia contra los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa Caribe en Nicaragua y concluyó que la existencia física y cultural de estos pueblos se encuentra en riesgo debido a la violencia ejercida por colonos armados. La comisión ha documentado la persecución religiosa mediante la detención arbitraria y expulsión de personas religiosas sin garantías al debido proceso. La Comisión advierte que la represión desplegada por el régimen continúa extendiéndose más allá de las fronteras del Estado. Entre otros hechos, la violencia contra personas nicaragüenses en el extranjero, privación arbitraria de la nacionalidad y de las propiedades, así como el uso indebido de mecanismos de cooperación internacional, incluyendo alertas rojas de Interpol y solicitudes con fines de extradición y prohibición de reingreso. Tras escuchar la exposición de la relatora, las representaciones de los Estados miembros aprobaron por consenso generalizado la resolución que insta al régimen Ortega Murillo a detener de inmediato las violaciones a los derechos humanos contra la ciudadanía nicaragüense. Organismos nicaragüenses de derechos humanos en el exilio han denunciado que el régimen continúa persiguiendo a personas opositoras mediante la privación arbitraria de la nacionalidad, la confiscación de bienes, la expulsión de personas religiosas, la prohibición de actividades de carácter religioso, el control y vigilancia de los liderazgos opositores, así como la anulación total de las libertades de expresión y asociación. Aunque Nicaragua anunció su salida de la OEA, acusando al organismo de injerencista, esta decisión no le exime de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así lo señaló Alejandra Solano, representante de Costa Rica ante el Consejo Permanente de la OEA, quien recordó que existen instrumentos internacionales que obligan al Estado nicaragüense a respetar los derechos de su población. Hasta el cierre de esta información, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha pronunciado sobre esta nueva resolución de la OEA.